para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es InfoMusic. Elmo tendrá su propio programa de entrevistas. Uno de los personajes más queridos de Plaza Sésamo contará con un espacio televisivo con este formato. Así lo anunció Sesam Workshop, quienes declararon estar desarrollando un nuevo talk show en el cual el títere rojo conversará con varias celebridades. The Not Too Late Show with Elmo comenzará su producción el próximo año y aunque no tiene fecha de lanzamiento, estará disponible en el catálogo de HBO Max. InfoMusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. InfoMusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.